¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Todos conocemos el enorme estilo, la calidad de sonido, el eterno romanticismo del genial pianista Bill Evans, quien no solamente impuso aquel estilo, que quizá tenga un poquito que ver también con su característica personal, la característica de su propia personalidad, una personalidad introvertida, una personalidad casi infantil por momentos, como he leído en algunas notas, un hombre sumergido absolutamente dentro de la música, como puede verse incluso en alguna de sus fotos, ¿no? Encorvado sobre el piano, casi metido dentro del piano. Esa era su vida, esa era su pasión, y actuaba, vivía y pensaba por y para la música. Comentamos siempre que fue el creador del estilo moderno del trío de jazz, inauguró una nueva etapa dentro de ese formato, que también, como decimos siempre, a la desaparición del pianista y obviamente la desilusión absoluta del trío, la posta la tomó el genial pianista Keith Jarrett, quien, como todos ustedes saben también, desde hace año y pico, dos, hizo un abandono total de la música, puesto que sufrió dos accidentes cerebrovasculares que paralizaron la mitad del cuerpo. Resta por ver ahora quién de las figuras actuales o por venir continúan con el legado de Bill Evans y de Keith Jarrett. Aquel enorme trío que formara parte de la grabación que vamos a escuchar hoy, hablamos de Vals for Debbie, publicado por el sello Riverside Records el 25 de junio del año 1962, grabado en vivo en el Village Vanguard de la ciudad de Nueva York justo un año antes, el 25 de junio del año 1961. Bill Evans tenía contrato por dos semanas para tocar con su trío completado por Paul Motion y Scott LaFaro, y ya completando su contrato con el club, en el último día de presentaciones en el club, grabó las sesiones, grabó los temas que pasaron a formar parte de dos álbumes excepcionales. El primero de ellos es el que vamos a escuchar hoy, Vals for Debbie, y el otro, Sandy at the Village Vanguard. Dos grabaciones excepcionales de un trío de ensueño, el trío de jazz del gran pianista Bill Evans. Todos recordarán que muy poquitos días después de la grabación de estos dos álbumes, de la última presentación en el Village Vanguard, el contrabajista Scott LaFaro, muy jovencito, de 25 años, fallece en un accidente automovilístico. Esto sumergió al maestro en una depresión total, a punto de abandonar por completo la música. De hecho, pasó un largo periodo sin presentaciones y sin grabaciones, hasta que logró salir de esa enorme sombra para volver a sus presentaciones y a las grabaciones. Este disco que hoy nos toca, Vals for Debbie, uno de los dos grabados en aquella maravillosa noche del 25 de junio del año 1961, maravillosa por lo que sucedió, maravillosa por la forma en que la música fluyó, pero terrible dado que fue la última grabación del enorme contrabajista Scott LaFaro, y de hecho un suceso que de alguna manera sepultó el trío de pianista Bill Evans como lo conocíamos hasta entonces. Recordemos que también el maestro volvió a formar un trío, pero que no tuvo el brillo y la sutileza y la mancomunión de aquel enorme trío completado por Paul Motion, el poeta de la batería, como suelo decirle, formando parte del poeta del piano, Bill Evans, con el gran Scott LaFaro. Decíamos que este disco, Waltz for Debbie, es un álbum que responde absolutamente de una manera totalmente fiel al estilo romántico que el gran pianista propuso prácticamente desde el principio de su carrera. Bill Evans también inauguró esta corriente, como decíamos anteriormente, esta corriente neorromántica que al mismo tiempo caracterizó este nuevo concepto del trío de jazz, que a partir de entonces se estandarizara como la nueva formación del trío de jazz, el trío de jazz contemporáneo. La grabación de este disco recrea además un ambiente maravilloso. Puede escucharse el bullicio del boliche con la gente, ruidos de copas, ruido de platos, gente ligeramente charlando, algunas toses, lo que le da un ambiente maravilloso. Este álbum que ya pasamos a escuchar, Waltz for Debbie, publicó Riverside Records el 25 de junio del año 1962, grabado en vivo en el Village Vanguard de la ciudad de Nueva York el 25 de junio del año 1961, Scott LaFaro con trabajo, Paul Motion batería, Bill Evans piano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La crónica sobre la vida y sobre su carrera como músico da cuenta de que Bill Evans no fue un gran compositor de temas. De hecho, en el comienzo de su carrera, en su primera grabación, aquella que se llamó New Jazz Conceptions en el año 1956, que además contiene la primera versión de Waltz for Debbie que él compuso, una de las pocas composiciones de su autoría. Decíamos que como autor no fue muy prolífico. Y aquellas primeras incursiones como músico e intérprete de sus propios temas, de alguna manera no tuvo la relevancia y la recepción que él pensaba. Cosa que, como decíamos en el comienzo del programa, dada su característica tan introvertida de su personalidad, de alguna manera jugó un poquitito en contra en el desarrollo y consolidación de su carrera por allá en sus comienzos. De todas las pocas composiciones que él logró escribir, Waltz for Debbie es la que se lleva todos los logros, es la que echa sombras sobre todas las demás. Tenemos que decir también que una gran composición suya, Blue and Green, que engalana Kind of Blue, formando parte del quinteto de Miles. Kind of Blue, ustedes sabrán, una de las joyas de toda la historia del movimiento. En algún momento también se levantaron algunos comentarios con respecto a que el gran Miles no le había dado el crédito suficiente o necesario sobre la autoría del tema, principal tema, de aquel enorme álbum, Blue and Green, y que en ese silencio y que en ese callar, de alguna manera, tomó los créditos para sí. Obviamente, como decíamos, la personalidad de Bill Evans, el enorme y el eterno agradecimiento que él le tenía a Miles por llamarlo para su banda, hicieron que la cosa quedara por ahí, sin demasiados reclamos ni aclaraciones, pero todo el mundo sabe que Blue and Green, hoy por hoy uno de los mágicos estándares del movimiento, es de la autoría de Bill Evans. Uno de los pocos, junto a Waltz for Debbie, de los pocos temas, enormes temas, que engalanan el cancionero jazzero. El escritor y periodista Peter Pettinger escribió un libro sobre la vida de Bill Evans, llamado justamente así, Vida y Música de Bill Evans, y él comenta algunas cositas con respecto al título del álbum y al título del tema. Y dice, Bill envidiaba la vida familiar de su hermano. Una de sus mayores alegrías era estar con su sobrina de 3 años, Debbie. Fue ese amor por ella lo que le inspiró la composición Waltz for Debbie. Su predilección por los compases ternarios favorece la cadencia natural de esa melodía deliciosa y pegadiza, una línea de una amplitud lírica tal que cautiva al oyente de principio a fin. La construcción del tema es impecable y su modulación ejemplar. Ambos factores contribuyen a crear un sólido cojín para los solos. Sin embargo, ese despliegue técnico no nos llama la atención. Lo que sencillamente nos enamora es la delicadeza y belleza de la canción. Y es un poco así como él veía, no solamente su propia vida, sencilla, tranquila, tratando de, casi como en voz baja, tratando de pasar desapercibido, soñador empedernido, pensando que tal vez la felicidad y el éxito no estaban predestinados para su propia persona. Obviamente que su forma de pensar con respecto a sí mismo, también tenía ese cariz y ese tenor, En una nota bastante extraña, extraña porque de alguna manera el periodista, el entrevistador, logra doblegar ese muro que él anteponía ante las personas. Se lo ve jovial, se lo nota jovial, alegre, muy extrovertido, y dice: soy un tipo sencillo, con un talento limitado, y tal vez con una perspectiva limitada. Siempre he querido visitar Rusia para conocer de primera mano las raíces de esa parte de mí, puesto que su mamá era de origen ruso. Me saca de quicio que la gente quiera analizar el jazz como si fuera un teorema intelectual. Es sentimiento. Siempre he preferido tocar algo sencillo a recorrer el teclado de arriba a abajo sin saber muy bien qué hacer. Y haciendo referencia a sus partners, el baterista Paul Motion y Scott LaFaro, aquellos dos tipos, resume, conseguían que se me saltaran las lágrimas. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you. Bien, acabamos de escuchar Bass of the Devil por Billy Bass Trio, publicó Riverside Records el 25 de junio año 1962, grabado en vivo en el Village Vanguard de la ciudad de Nueva York el 25 de junio del año 1961, grabado en la última jornada de las dos semanas que el trío estuvo actuando en aquel boliche. Recordemos la última grabación de Scott LaFaro, puesto que a pocos días de completar estas sesiones de grabación y estas presentaciones fallece en un accidente automovilístico. No dejamos de maravillarnos por la calidad de la música y la ternura, la poesía, si se quiere la sencillez, ¿no? Porque siempre recordamos, siempre decimos esto, ¿no? La belleza de las cosas está en la simpleza también de las cosas. La belleza que encierra buen sentir musical, en este caso, del enorme pianista Bill Evans, el poeta del piano. Decíamos que no dejamos de sorprendernos por su música. Las últimas dos noticias son que se acaba de descubrir una vieja grabación hecha el 20 de junio del año 1975 en el Oil Can Harris, un concierto inédito que estuvo guardadísimo durante muchísimos años, registrado para un programa de jazz conducido por Gary Berkley. Estas citas estuvieron guardadas durante casi 50 años y fue traída a la luz gracias a la restauración de audio realizada por Plangent Processes y la meticulosa masterización de Paul Blakemore. Es que hoy suena tan fresca como el año 1975. Leemos en la web del sello que acaba de publicar este álbum, remasterizado, restaurado, rejuvenecido, álbum inédito, grabado en el año 1975, decíamos, por el sello Kraft Recordings. Fue publicado el 25 de junio de este año y hablamos de On a Friday Evening por el Billy Bass Trio. En aquella oportunidad, el trío, completado por Eddie Gómez en contrabajo y Elliot Sigmund en batería. Ese mismo día, 25 de junio, hace apenas unos muy poquitos días, se publicó en forma conjunta, siempre hablando del sello Kraft Recordings, se publicó el mismo día una reedición, una caja, un box set con 60 canciones remasterizadas, obviamente, todo digitalizado y rejuvenecido, restaurado. 60 canciones del pianista, bajo el título de Everybody Still Digs Bill Evans, una retrospectiva de su carrera entre los años 56 y 80, que abarca su etapa en los sellos Riverside, Milestones, Fantasy, Verve, Warner Bros. Y Elektra Musician. Dos grandes noticias, sobre todo fundamentalmente la primera, una nueva grabación inédita del genial Bill Evans. Una más que se suma a la publicada por el sello Rhino hace apenas dos años también. Algunas cintas que habían estado guardaditas por ahí, olvidadas, y que hoy ven la luz. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de alrededor de medianoche. Dentro de pocas horas, Juan Carlos Preus con el completo del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.